tarde del mes de enero, cuando quedaban algunas cosas por conocernos. Pero tú, como yo, nunca fuimos a ver si quedó un recuerdo. Se vive todo tan diferente, te soy sincero. A veces pienso cómo pudimos ser tan ingenuos, embriagados con la triste soledad. Nos impide razonar. Dejamos esta llama prendida como un misterio. Prometimos eternidades, ahora qué hacemos. Pero tú, como yo, en esta ilusión truncada fuimos ejemplo. Se vive todo tan diferente, te soy sincero. A veces pienso cómo pudimos ser tan ingenuos, embriagados con la triste soledad. Nos impide razonar.